En tu barrio, en mi barrio, ¿cómo se mueren personas? Como se muere una persona y no hay recordamiento, porque vivía en la calle y lo botaron sin sentimiento. Aquí en la tierra hay dinero, pero no hace falta. Mucha avaricia que hace que el saco se parta y no compartes con nadie y tu egoísmo ha crecido. Querido amigo, no quiero verte muerto a tiro. La tierra es movediza y Dios decide quién lleva, quién se queda en la tierra o en el infierno, quién se quema. Las copas se derraman y hay más tragedias. Se matan entre hermanos porque es grande la miseria. Hay feria de muerte que se llena las páginas. Hay feria de madres tan tristes con lágrimas, como da lástima ver un joven de 14. Nadie sabía dónde estaba y ahora está en la morgue. Y yo sé que de lágrimas se llenan los mantos. No reducirás, hay más muertos, son tantos. Hey yo, motherfucking NNC. Aquí en la tierra hay muerte, allá en el cielo hay vida. Aquí en la tierra hay hambre, allá en el cielo hay comida. Aquí en la tierra hay pobreza, allá en el cielo hay tristeza. Lo que mi mente expresa, sentimiento de tristeza. Aquí en la tierra hay guerra, allá en el cielo hay paz. Aquí en la tierra se entierra a los que quieren ser más. Sigue la angustia, caminando en penumbra. Y la calle se alumbra cuando la chispa deslumbra. Y hace su show de antesala, cae uno por la bala. Cuando el plomo lo mata y la pólvora está quemada. Y que bien desfigurada le quede la cara, porque no le conviene si la culebra se para. Y se para una vida de toda una familia. Luego pregunto por qué, por sentimientos de envidia. Eso pasa a diario en mi barrio, en tu barrio. El pastor sobre el púlpito en el escenario. The motherfucker, the motherfucking en escena. Hay pistola, allá en el cielo no hay alma. En el infierno hay droga, decide tú por tu alma. La tierra, el cielo o el infierno. Tristeza, alegría o fuego eterno. Almas perdidas por no aceptar al creador. Y lo que queda ahora es vivir con dolor. Ahora son condenados y se quema en el fuego. Y se quema su cuerpo, un gusano los va recorriendo. Ellos sienten un ardor que los quema por dentro. ¿Y sabes por qué? Porque están viviendo en el infierno. La única esperanza de vida la tienen desde allá arriba. Vela por tu vida, que la mía está perdida. The motherfucking en escena. The motherfucking en escena. The motherfucking en escena. The motherfucking en escena. Motherfucking en escena. The motherfucking en escena. Esta es ardilla dando pelas.